En el único accidente mortal ocurrido en las carreteras españolas en lo que llevamos de fin de semana, según ha informado la Dirección General de Tráfico. El siniestro ha tenido lugar esta tarde en la A395 en el término municipal de Huéjar Sierra, en la provincia de Granada. La Policía Nacional ha detenido como presunta autora de un delito de homicidio a la madre del niño de 4 años que este viernes por la noche murió ahogado en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. La policía entiende que detrás de ese fallecimiento ha podido estar un intento de suicidio de la mujer, que habría intentado quitarse la vida tirándose al río junto al pequeño. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 5 años de cárcel y al pago de una indemnización de 34.000 euros a un joven de 24 años por agredir y clavar en el pecho a un amigo una botella de cristal que previamente había roto durante la feria de abril. La consejera de Educación, Mar Moreno, ha criticado la pretensión del Gobierno de mantener su proyecto de reforma educativa. Moreno ha precisado que hasta el Consejo de Estado no comparte esta reforma en muchos de sus fundamentos. Este organismo le ha pedido al Ministerio que dialogue, que escuche a la comunidad educativa y que no se puede hacer una reforma sin garantizar los recursos económicos. María del Mar Moreno, consejera de Educación. Es bastante lamentable que el Partido Popular siga obcecado en sacar adelante una reforma que tiene enfrente a las familias, que tienen frente a los sindicatos, que no comparte la mitad de las comunidades autónomas españolas y que no comparte ni siquiera el Consejo de Estado en muchos de los fundamentos de esta reforma. Con lo cual, el Consejo de Estado ha dado un serio toque de atención y le ha pedido al Ministerio, número uno, que consensúe. En los deportes, estos son los resultados definitivos de la jornada 33 en Primera División. Athletic 2, Barcelona 2, Levante 0, Celta 1, Rayo 2, Osasuna 2, Atlético 1, Real Madrid 2. No ha habido participación andaluza en Primera. En Segunda División, sí, Córdoba 5, Las Palmas 1, Alcorcón 2, Jerez 1. Rafael Nadal y Nicolás Almagro se enfrentan mañana a partir de las 4 en la final del trofeo Godó. Hace 10 años que Nadal no pierde un partido del torneo y de ganar sería el octavo título en Barcelona. RAI. En el fin de semana.